Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia el silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. Pregunto de contento, yo silbo y contesto. Chiflidito silbador, qué hace, quién soy, quién soy de corazón, te lo pido. Canta, canta. Aquí estamos, son las 18:15 minutos en la ciudad de Mar del Plata, también en la República Argentina, claro. Y queda un hilo de luz apenas en el horizonte entre los techos de las casas, en esta zona cercana al Museo Mar, en la zona de Constitución y la Costa en Mar del Plata. Rabia al silencio se llama este programa. Hacemos arte y cultura para la construcción de nuestra América con una impronta territorial bien marplatense. Hoy anunciamos en la apertura del programa que el sábado se realizará la fiesta por la independencia. Yo me atrevería a decir una fiesta popular por la segunda independencia, si se quiere, ¿no? Y por eso anunciamos que había un gran encuentro de música, de circo, de murgas, de ballet folclórico, de talleres que se van a dar gratuitamente, de compañías de danza, que se van a juntar allí para también poner la discusión sobre las temáticas de educación, cultura y salud que la ciudad de Mar del Plata vive con mucha preocupación por cómo se han dado en los últimos 7 meses a partir de la asunción de Carlos Arroyo como intendente y el vaciamiento de todas estas áreas. Y para hablar de todo esto, nos visita hoy un referente del Centro Cultural América Libre, que es Hugo Moya. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes, muy bien, muy contento justamente por esto mismo, ¿no? Por todo esto que se está gestando, que casualidad o no, claramente, ¿no? Justo hace 6-7 meses que hay un grupo de organizaciones, de centros culturales, de trabajadores de la cultura, particularmente te digo desde el ámbito en el que me desempeño, ¿no? Uh-huh. Muchos trabajadores de la cultura que nos encontramos justamente viendo qué alternativas encontramos nosotros ante todo este vaciamiento, ya sea, nos toca directamente en el ámbito de la cultura, pero también no podemos dejar de darnos cuenta de que los trabajadores y trabajadoras de la salud se encuentran en las mismas problemáticas y con las mismas inquietudes. Lo mismo está pasando en el ámbito de la educación, los fomentistas, digamos, centros culturales en general. Es la problemática, claramente, por ahí no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Para los oyentes, las problemáticas son muchas, en muchos ámbitos, y por suerte o por laburo, muchas organizaciones nos encontramos dándonos cuenta de que no existe mayor alternativa que el encontrarnos. Uh-huh. Encontrarnos, discutir bastante. Y generar casi excusas, podríamos decir, ¿no? Es una fecha muy importante, el 9 de julio, obviamente, para todo nuestro país. Seguramente para todo el continente también. Pero, digamos, nos encontramos, festejamos, mostramos qué es lo que nosotros hacemos. Discutimos acerca de lo que opinamos, de cómo vemos nosotros la actualidad, no solo en nuestra municipalidad, que es, como vos estabas diciendo al comienzo, muy ardua, muy dura, podríamos decirlo, pero que, bueno, seguramente en mismas condiciones estamos en la provincia de Buenos Aires, esto no es casual, seguramente en el resto del país haya inquietudes muy similares, pero bueno, es casi la excusa de encontrarnos, mostrarnos, compartir y ver qué es lo que opinamos entre los vecinos, las vecinas, qué es lo que podemos hacer como alternativas a esto que está pasando. Esto es una de las formas, ¿no? Uh-huh. Con un par de amigos, amigas, nos juntamos el 25 de mayo a comer un guiso en casa y veíamos por la televisión el acto, solemne acto del 25 de mayo de nuestra ciudad. Y nos preguntábamos, che, esto... ¿Va a ser así siempre? ¿Va a ser así siempre? O bueno, uno hace una catarsis también, ¿no? Y después justamente se genera esto. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos en la catarsis o generamos algo que en lo que no haya una valla de por medio para que el pueblo comparta con los artistas que se acercan, en lo que no haya un recorrido delimitado como para que la gente siga y obedezca, o justamente esto, ¿no? Un festival en que los artistas, músicos, artistas plásticos, bailarines, bailarinas, teatristas, estén en la conformación de un gran festival. Y se encuentren seguramente, como te encontrarás, y nos encontraremos ahí tomando un mate con el vecino, la vecina y esto, ¿no? A ver, ¿cuáles son las inquietudes que tenemos? Sin ninguna restricción. Exacto. Y con un alto grado de participación. Altísimo grado de participación. Realmente, seguramente deben estar viendo o habrán visto las convocatorias, los afiches, las cantidades de bandas. Son muchas bandas de músicos, músicas. Pintores, teatristas, grupos de danza, ¿qué más? Gente relacionada con la educación, gente relacionada con la salud. Hay más de 200 personas que estarán participando de actividades artísticas el próximo sábado. Eso habla de una convocatoria mayúscula. Ya hay 200 artistas que están participando. Exacto. Y muchos de ellos y muchas de ellas son parte de la organización de todo esto. Claro. Lo que no es menor también, que eso es un lindo, ya de por sí, previo al sábado, ya es un lindo saldo, digamos, ¿no? Que nos encontremos semanalmente, como en este momento se están encontrando la multisectorial que está garantizando la organización de todo este evento, para eso, ¿no? Para discutir si el escenario acá, el escenario allá, digamos, de mínimas esas cosas nos llevan a encontrarnos discutiendo el porqué también de todo esto. Y seguramente, o tal, ¿por qué no? ¿No? Que cómo sigue también. Uh-huh. Porque el 9 de julio es una de las fechas. Pero la verdad que vecinos, vecinas, nos encontramos todos los días, como decías vos, con muchísimas problemáticas. Seguramente, y sería muy, muy, muy interesante que muchas de las organizaciones que nos encontramos ahí, muchos de los artistas, los trabajadores y trabajadoras de diferentes ámbitos, continuemos encontrándonos, discutiendo, viendo qué alternativas nosotros podemos presentar a esta situación que por ahí no da, no vamos a explayarnos mucho porque ya generalmente la conocemos todos. Son situaciones que están articuladas, las de cultura, educación y salud, ¿no? Porque en muchos casos los programas, las áreas vaciadas en la Secretaría de Cultura se daban en articulación justamente con la Secretaría de Salud o en espacios como la casa de la hermana Marta en el barrio Las Heras, en donde tenían apoyo escolar desde el PEBA, uh-huh, pero también dos talleres artísticos de cultura, pero también habían talleres de el envión, claro, de provincia. Y en este caso, los 7 talleres que había funcionando allí fueron desarticulados. Exactamente. Fíjense el impacto que puede llegar a tener esta nueva política de vaciamiento sobre la realidad de los barrios, ¿no? ¿Cómo ves vos ese tema? Me gustaría agregar, digamos, a esto que vos decís, es un ejemplo lo de la hermana Marta, ¿no? ¿Cuántas sociedades de fomento se encuentran prácticamente cerradas? Lugares de encuentro del barrio, completamente necesarios, donde los chicos, nuestros hijos, digamos, se encuentran aprendiendo un lenguaje artístico. Las madres, los padres se encuentran en las reuniones de comisiones, digamos, todo eso, talleres de prevención, vos nombrabas la salud, prevenciones, cuidados, todo lo que hace a la construcción principalmente de nuestros barrios, ¿no? También nos cabe preguntar cuál es la intención de este vaciamiento, ¿no? Si nuestros barrios no van a tener educación, apoyo escolar, talleres artísticos, cuidados de la salud, encuentro del barrio, digamos, ¿qué es lo que pasa en el barrio? Se vacía completamente, nos volvemos un poquitito más ignorantes, si cabe, para mí es la intención claramente, y el descuido completamente de los barrios, que justamente son los que siempre, digamos, claramente no es de estos 7 meses, muchas veces y siempre en la historia de nuestro país, estos barrios alejados han sido los más golpeados, y los seguimos golpeando. No, mucho más fuerte. Además quería hacer hincapié en eso que decís respecto a los lugares de encuentro. Exacto. Eso no es un dato menor. No. Todos los espacios que vaciaron son lugares de encuentro. ¿Por qué vos pensás que no quieren que la gente se encuentre? Claramente, cuando nosotros nos encontramos, podemos... Particular, por dar ejemplos, digo particularmente, vos, yo nos hemos encontrado más de una vez en reuniones, en discusiones, podemos tener o no el mismo punto de vista, pero es saludable que nos encontremos y lo podamos decir y que podamos construir a partir de eso algo. En los barrios pasa, en los barrios cuando una familia tiene una necesidad, se le rompió una chapa, se le está cayendo la pintura, los vecinos se juntan, dos o tres, se dan una mano, se ayudan y crece. Esto que puede parecer muy muy sencillo, pero que si está fomentado justamente, si está acompañado por lugares de encuentro, con estas excusas de encuentro, seguramente pueda crecer algo mucho más grande, ¿no? Y así los barrios defienden sus empedrados, sus calles, sus veredas, las cloacas si las tienen o no, los servicios de salud si los tienen o no al día, las salas de salud, por volver y dar más ejemplos, las salas de salud de muchos barrios se encuentran cerradas hace mucho tiempo, y si el barrio no se encuentra para discutirlo, cada uno se va viendo cada vez más obligado a quedarse en su casa, sin recursos, porque aparte ha pasado que en varios centros, en varios sociedades de fomento, los talleres que quedan son los pagos. Y los pagos, algunos pueden, otros no pueden. Y en realidad son más excusas para que uno o una se quede con su casa, hacia adentro, sin contactarse con el resto, sin discutir, sin ponerse de acuerdo, sin generar que algo crezca. Porque eso es el punto. Cuando nos encontramos, cuando limamos asperezas, cuando discutimos nuestros puntos de vista, es muy probable que, o hay muchísimos ejemplos que demuestran que se puede organizar el pueblo, ¿no? Y ese es el punto, y que seguramente, de una manera por ahí sutil o por ahí grotesca para algunos de nosotros, es lo que están evitando, ¿verdad? Uh-huh. Que el pueblo se eduque, que el pueblo se organice, se junte, cuestione. No hay muchos espacios, nos van quedando muchos espacios y eso es doloroso, es lamentable. También nos cabe pensar, ¿no? ¿Hacemos solamente el balance o qué hacemos? ¿No? Porque no podemos nosotros, cualquiera de nosotros, vecinos, vecinas, permitir que este tipo de cuestiones sigan ocurriendo. Tal vez lo seguirá haciendo el Estado y nosotros nos juntamos en la plaza, abramos la sociedad de fomento. Veamos qué recuperamos, así como en la América Libre hace 10 años se recuperó, digamos cuántos espacios habrá para recuperar el uso al menos, ¿no? Eso, la verdad que es un tema que seguramente da para muchísimo. Claro que sí. Es mínimo doloroso la situación. Sí, pero celebro que el próximo sábado podamos organizar, digo porque me siento parte de todo esto, claro, como sí. Esta fiesta popular por la independencia en el Monumento a San Martín, Luro y Mitre. Muchas personas relacionadas al arte, a la cultura, a la educación, a la salud, que están participando de esta multisectorial, y organizaciones también el próximo sábado a partir de las 14, con ferias populares, recitales, bandas, circo, folclore, comidas, teatro, artesanías, rock, una tarde para pasar en familia en el centro de Mar del Plata para celebrar e ir por la segunda independencia. Vamos ahí. Vamos. 10 años va a cumplir el América Libre. 10 años está a punto de cumplirse. Ahí, en septiembre. El 24 de septiembre del 2006 fue un día en el que un grupo de organizaciones, militantes, artistas, estudiantes, vecinos, vecinas, realizó una asamblea frente de en la Plaza Rocha y decidió que sea ese el momento en el que se ingrese después de mucho tiempo, ¿no? Justamente de esto mismo que hablábamos, ¿no? Cuánta gente hablando, discutiendo, tomando una decisión, reviéndola, pensándola un poco más, viendo, y el 24 de septiembre se juntaron y entraron a un espacio que estaba hacía 9 años abandonado ya. Un espacio que era un nido de ratas, que era nada, paredes y, como decían o decíamos, digo yo muchas veces en sentido colectivo, que vacío no era de nadie, ocupado era de todos, y hoy por hoy es eso, realmente es maravilloso. Nosotros en estos preparativos, en esta cercanía a los festejos de los 10 años, encontrarnos con un montón de gente que pasa y que tal vez yo hace calculo 4 años que participo en el Centro Cultural. Por ahí no los he visto, y gente que se acerca y dice, ah, yo estuve en los primeros momentos, y la verdad, qué lindo que siga creciendo, qué bueno que esté para esto, y qué hay, y hay un montón de actividades, y hay un espacio abierto para eso justamente, ¿no? Para que todos nos sentamos propietarios, nos sentamos dueños, nos sentamos libres de expresarnos, de encontrarnos, de tomar un mate, de tomar un taller, de pasar un rato, de pegar una barrida al espacio, digamos, de quererlo como nuestra propia casa y de brindar muchísimas propuestas. Es fantástico ver cómo a ese lugar le llueven propuestas. Hay mucha comunidad artística principalmente, que es donde se nutre mayormente el Centro Cultural, que tiene propuestas, le falta el espacio. Uh-huh. Digamos, hay muchos espacios en nuestra ciudad en los cuales a la banda de rock le cobran para tocar, y se encuentran con un lugar que no les cobra para tocar, claramente, que es más, los escucha y les abre las puertas y se ponen a organizar, y se organiza una fecha ahora y una fecha la próxima y una fecha y ya, y lo comentan. Compañías de danza, que también, y así, las condiciones de la América, la verdad que yo estoy muy orgulloso, pero también reconozco, ¿no? Siempre falta algo más, siempre le falta un poquitito más al piso, un espejo, una cosa. Y la gente del ámbito de la danza se acerca y dice, bueno, y organicemos y hagámoslo. Organicemos algo y lo compramos, y lo arreglamos. Yo tengo un pariente que hace esto y la gente se brinda gustosa. Uh-huh. Realmente es un orgullo, creo que la ciudad de Mar del Plata debería tomar al Centro Cultural América Libre como un orgullo, porque es fruto de esto, ¿no? Uh-huh. De lo que la ciudad puede organizar, puede capitalizar, puede potenciar aún más. Uh-huh. Y esto, previo a los 10 años ya llevamos varios meses de festejo y seguimos festejando, y nos va a encontrar el mes de septiembre a pleno festejo. Con todos los fines de semana ya estamos terminando de cerrar la grilla de septiembre, inclusive venimos tratando de adelantar esos meses, cosa de poder llegar holgados al mes de septiembre con una buena organización. Y lo que sí, la propuesta del propio 24 de septiembre con 24 horas de los 10 años de la América Libre. Qué bueno, 24 qué bueno. Horas de corrido, de talleres, obras de teatro, de las principales obras de teatro que han pasado por el Centro Cultural y que han recorrido el país. Bandas que han surgido, que muchos se acuerdan, la primera vez que tocamos nosotros éramos dos nada más, pero tocamos acá, eran en el América Libre. Bandas reconocidas a nivel nacional que en algún momento también han pasado por el Centro Cultural y que estarán pasando. Talleres, ferias, digamos, va a haber de todo, como lo hay todos los días en el América Libre, comprimido en 24 horas. ¡Wow! ¡Qué anuncio, eh! Duerma el día anterior. Vamos a estar esperando ese día. Sí, duerman los 2 días anteriores, cosa de llegar bien descansadito. Será intenso, habitado, ¿eh? Sí, wow. Eso esperamos. ¡Qué bueno! Ya lo estamos pensando. Hugo, muchas gracias, nos estaremos encontrando el sábado en Luro y Mitre. Sábado 14 horas, todos y todas seguramente nos estaremos encontrando ahí. Muchas gracias, Seba. Hugo Moya ha pasado por aquí, referente del América Libre, para hablarnos sobre el festival o la fiesta popular por la independencia del 9 de julio a partir de las 14 en el Monumento a San Martín en Mar del Plata, y también un poco sobre los 10 años del América Libre que iremos recorriendo a partir de este momento hasta el 24 de septiembre, con distintos comentarios, con distintas voces, de distintas maneras, desde diferentes ángulos, y también con informes especiales sobre las actividades que ha desarrollado el América Libre en todos estos años. Así seguimos en Radio al Silencio, siguiéndole la recomendación a don Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.